No compito con nadie, compito conmigo mismo. Los golpes de la vida y miedos me hicieron arisco. Texas es el estadio y Houston es donde radico. Andamos trabajando, traigo la corta a un ladito. En una Silverado voy por el 59. No se mira pa' dentro, los vidrios oscuros tiene. Si hablamos de amistades, soy uno de los más fieles. Por eso me respetan, por ser gente con la gente. Nada me regalaron, tuve que rifarme el puesto. Llegar a donde estoy no es fácil, hubo mil tropiezos. Aún recuerdo a la gente que se portaron culeros. Me negaron un paro y hoy los que piden son ellos. No tolero a aquel que anda de arrimado. Y agradecido estoy con los que una vez me ayudaron. Negreña sabe, cuenta con mi mano. No la pienso dos veces por si hay que tirar vergazos. El miedo yo no lo he conocido y eso ya está comprobado. Y pura manzanita, mi compa Fatoni. Ay, no más, viejo. Escuchando música en vivo, traigan los de la OPA que me canten mi corrido. Bien pendiente del iPhone por si sale un imprevisto. Del barrio La Manzana es de donde yo he salido. Para llegar arriba no digo que estuvo fácil. Aún recuerdo los tiempos cuando tuve que perrearle. Por el barrio pendiente por si quieren madrugarme. Pa'l huevón un saludo, sabe que estoy al tirante. Y van a seguir pasando los años. Seguiremos al frente nomás pa' que quede claro. Por ahí se escucha el Fatón inventado. Traigo línea directa y ahorita andamos bateando. Me despido y ya me suena el radio.